quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana de este día del 890 en el bajo del Retiro. Ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas hasta el alba y de entreveros a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un tauro y más de un pillo, en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima, el hombre se defendía, un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria. Seguimos aquí en La Molienda con Noé Gitric. Estábamos conversando hace un ratito nomás sobre Borges, sobre la homogeneidad en una obra o no, sobre la heterogeneidad. Pensaba en Macedonio Fernández, hablando de esto de Borges, ¿no? Cómo el gesto de Macedonio, cómo se transforma en un gesto un poco distinto en el momento en que Borges en algún punto lo asume de otro modo. ¿Vos cómo lo ves esto, Noé? Sí, hay una noción de dos vanguardias, ¿no? Uh-huh. Hay una vanguardia que es como clásica en el sentido de que sigue las líneas de la vanguardia europea, la sigue con alguna felicidad, ¿no? Uh-huh. Los tópicos y los modos. Y hay otra vanguardia latinoamericana salvaje, digamos, que de repente aparecen escritores en el mismo momento, que esa es una coincidencia muy grande, en el mismo momento, algunos poetas y escritores, sobre todo poetas que son vanguardistas, pero que no, digamos que no responden a las líneas europeas, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno de los ejemplos es Vallejo. Claro. ¿No? Pero hay también expresiones semejantes en México, en algunos prosistas más que poetas. Los poetas de vanguardia mexicanos son más bien europeizantes, ¿no? Uh-huh. En Puerto Rico y en la Argentina, Macedonio, ¿no? Uh-huh. Macedonio es como también un cometa que de repente aparece en el horizonte de la literatura y la poesía. No lo perturba todo, pero algunos recogen un poco, en ese mismo momento recogen el lenguaje o esa estela que uh-huh. deja Macedonio, sobre todo Borges. Habría que ver hasta qué punto, ¿no? Pero uh-huh. ese es un tema ya más sofisticado, ¿no? Claro. A ver en qué sentido, porque es un lugar común que Borges aprendió de Macedonio, sí, y siguió la cosa, es bastante o verificable o discutible. Uh-huh. El hecho es que la obra de Macedonio es, en tanto irrupción, propone una cantidad de temas y problemas inherentes a la literatura que van a tener expresión bastante más tarde, ¿no? Uh-huh. Es una obra difícil, por supuesto, es una obra compleja y que también anda un poco por todos lados, es decir, para algunos es una obra de densidad filosófica. Uh-huh. La poesía de Macedonio, que es menor cuantitativamente, es una poesía de tipo metafísico, pero que no se parece o que no tiene ninguna semejanza con la poesía metafísica postromántica europea, es decir, no se lo podría filiar en ese sentido. Ese es, casi diría, en algún momento confesional. También es una poesía de ideas, es una poesía de sensaciones, ¿no? Pero no se parece a nada. Y la de Borges no tiene ninguna relación, por lo menos con estos rasgos, claro, de la poesía de Macedonio. Y luego están las teorías, lo que podríamos llamar el universo teórico, ¿no? Lo que Macedonio apuntó en su momento, pero apuntó como esbozos, como esquicios, simplemente, décadas después empezó a ser considerada, a tener una elaboración más distinguida, digamos, uh-huh, en otros momentos, y de ahí empieza a irradiarse en esa formulación, irradiarse sobre el mundo literario y cultural latinoamericano, especialmente argentino, ¿no? Uh-huh. En Argentina te pongo un ejemplo, por ejemplo, cierto cuestionamiento sobre el papel del narrador en la narrativa, sobre la entidad del personaje en la narrativa, ¿no? Que son consignas o son líneas de acción que propone Macedonio antirrealistas, ¿no? A nadie se le había ocurrido que se podía pensar en una cosa semejante. Hacer una novela era hacer un trozo de realidad, era hacer una representación cruda. Y Macedonio tuerce el fiel de esa balanza, ¿no? Y la lleva para un lado inesperado. Y ahí queda. Pero después resulta que 30 años después, en Francia, aparecen una cantidad de teóricos que también, digamos, se plantean todos estos mismos temas, le dan una formulación muy distinguida. Eso llega a la Argentina y si entra popularmente, y ya hay mucha gente que a través de los franceses cree firmemente que eso es una nueva manera de ver la literatura, que estaba en Macedonia, ¿no? Claro. Es decir, la suerte de los precursores. Borges habló un poco sobre la suerte o la desdicha de los precursores, ¿no? Yo no quiero considerarlo un precursor porque, digamos, lo quiero ver tal como él es. Claro. No por las consecuencias que puede haber tenido, porque decir precursor es poner el acento en un valor posterior, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí. Claro. Algo por el estilo, y me parece que no es una mirada adecuada para una obra una irrupción tan vigorosa como era la de Macedonio, ¿no? Y tan viva, estando viva esa obra. Y cada vez más, es decir, se vuelve Macedonio cada vez más gente se interesa, y gente inteligente que ven todos los pliegues y repliegues de esa obra, y bueno, y es fascinante. La lectura sigue siendo difícil, no hay que hacerse ilusiones, hay que meterse y aceptar algo muy sencillo, lo diferente. Y eso a todos nosotros nos cuesta muchísimo. Exactamente. Bueno, hacer poesía, según cierta perspectiva, puede ser exponer el yo, poner en primer lugar ese yo, que puede ser una ficción o no. Es un problema que también aparece cuando uno escribe un texto al que llama autobiografía. Te lo pregunto no solamente por tu poesía en sí, que ya ahora vamos a escuchar algunos textos, sino porque tus últimos libros dicen expresamente que se tratan de autobiografía, digamos. ¿A qué se debe este gesto, digamos? Pensarlo así, explicitarlo así, de esa forma, digamos. Bueno, no, tienen indudablemente un material que podemos llamar autobiográfico. Yo lo llamaría más bien de experiencia. Lo que pasa es que esa noción de experiencia es maleable y variable. Es decir, ¿qué experiencia pudo haber tenido Kafka que lo llevó a escribir La Metamorfosis, ¿no? Es difícil imaginarlo, ¿no? Claro. Ahora, algunos, claro, fuerzan la idea de una experiencia como el fundamento de una obra y dicen, no, es probable que el sentirse muy mal, sentirse agobiado, angustiado, etcétera, lo llevó sin duda a pensar que era un insecto o algo por el estilo. Puede ser, es una versión un poco empobrecedora, ¿no? O sea, yo me salgo un poco de eso y digo, no, eso es material de experiencia. Uh-huh. Entonces empiezo a escribir sobre ese material de experiencia y sí, se trata de mí mismo, pero no como una exaltación de mí mismo ni como una voluntad de ejemplo que toda autobiografía que se precia de tal tiene. Uh-huh. Es decir, una de las autobiografías más célebres, ahora en los últimos tiempos estaba leyendo la de Trotsky, que es admirable, claro. Es una autobiografía impresionante, ¿no? Sí, termina por ser un ejemplo. La de Sarmiento, en Recuerdos de Provincia, claro. tiene que ser un ejemplo. Yo no pretendo que sea un ejemplo, simplemente quiero ver cómo puedo escribir o seguir escribiendo a partir de este material que me es tan cercano. En el caso de la poesía es más o menos lo mismo. Si no la entiendo como un vuelco de un yo atormentado, dolorido, sí. Lo que sea, sino es una relación muy particular con el lenguaje. Uh-huh. Muy particular, es una torsión sobre el lenguaje. Toda poesía es la vuelta que se le quiere dar a las posibilidades ocultas del lenguaje. De ahí que, por ejemplo, digamos, poesía o poemas en las que hay interrupciones, cortes, imágenes complejas, etcétera, no tienen por qué ser vistas en función de un programa, claro. Sino en esa relación de búsqueda de lo que está oculto en el lenguaje y que mediante esas operaciones se puede poner de relieve, ¿no? Esto parece una cosa muy, muy intelectual. Y la gente, cuando se conecta con la poesía, en general persigue una vibración emocional. La poesía le dice algo sobre sus sentimientos, uh-huh. sus fantasías, sus recuerdos, sí. o lo que sea. De ahí que la poesía llamada amorosa tenga esa circulación, tenga uh-huh. esa prensa, ¿no? Sí. Tiene mucha prensa. Pero igual, poemas llamados amorosos, por ejemplo, Los Iniciales de Neruda, para dar un ejemplo sí. célebre, son más que eso, son esa búsqueda que toda poesía, que todo poeta que se precie de tal, que toda poesía auténtica persigue, uh-huh. ver que hay más allá de lo que te ofrece la superficie del lenguaje. Sí, ¿no? Se podría decir que esa emoción en realidad es una conmoción por esa torcedura del lenguaje. Exactamente, ¿no? Sí. Pero que también, digamos, la idea de emoción no es simplemente en el sentido del lugar común que uno piensa la emoción, ¿no? No. Sino sin embargo, se mueve. Me gusta la palabra conmoción. Conmoción. Sí, porque eso hace temblar convicciones, hace temblar, mueve el piso. Claro. Entonces toda poesía, uno podría decir, bueno, cuando alguien quiere leer poesía, decir, bueno, vas a leer poemas, pero el sacudimiento que te va a producir, no lo abandones, es decir, tienes que aceptar esa conmoción justamente, uh-huh. entregarte a ella, y si lo logras, si vas a comprender cuál es el sentido de operaciones verbales de ese tipo, porque parecen aberrantes. ¿Qué necesidad tenemos de hablar en un lenguaje criptográfico cuando la comunicación puede ser llana y se le puede decir a la gente lo que uno piensa, quiere o siente de una manera directa y llana? Y sin embargo, eso está, hay gente que escribe poesía, claro. Hay buenos poetas, hay grandes poetas, sí. ¿no? ¿Por qué un poeta es grande? Y bueno, porque ha logrado acercarse un poco al misterio del lenguaje, ¿no? Bueno, después de escuchar otra milonga de Borges, interpretada y musicalizada por Víctor Ramil, en este caso, Milonga para los Orientales, vamos a escuchar algunos de estos textos de Noël Dittrich que seguramente provocarán alguna conmoción en ustedes. Milonga para los Orientales. Milonga que este porteño dedica a los orientales. Agradezco floreciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. En tu banda sale el sol, apagando a la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ula. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino pintaban tabaco negro en el paso del molino. A orillas del Uruguay me acuerdo de aquel matrero que lo atravesó prendido de la cola de su overo. Milonga del primer tango que se quebró no está igual en las casas de Junín o en las casas de Yerbal. Como los tientos de un lazo se entreverá nuestra historia, esa historia de a caballo que huele a sangre y a gloria. Milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa, que es pareja o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas que irá desgastando el tiempo si de Ramírez o Artigas? Para pelear como hermanos era buena cualquier cancha, que lo digan los que vieron su último sol en Cagancha. Hombro a hombro o pecho a pecho, cuántas veces combatimos, cuántas veces nos corrieron, cuántas veces nos corrimos. Milonga del olvidado, que muere y que no se queja. Milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja. Milonga del domador, de potros de casco duro y de la plata que alegra el apero del oscuro. Milonga de la milonga a la sombra del ombú. Milonga del otro Hernández que se batió en Paisandú. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Seguimos aquí en La Molienda, escuchando algunos de los poemas de Borges de Para las Seis Cuerdas, un libro del año 1965. No estoy diciendo los nombres de las milongas, así que si van al libro las van a encontrar y las van a poder reconocer y las van a poder leer. Y si no, pueden conseguir este disco de Víctor Ramil del año 2010, que también no tengo el nombre acá, pero lo pueden encontrar en internet. Y ahora vamos a escuchar poemas de Noé Gittrich. Poemas inéditos, ¿no? Son lo que vas a leer. Sí, son algunos poemas inéditos. Ah, inéditos. No, están impresos en este papel, ya no son inéditos. Ya no son inéditos. Ya están impresos. Son impresos, pronto. Sí, ya va. Un poema más o menos breve que se titula O él o yo. Sí, mientras preparo un pepino que no se resiste, se deja pelar, afilado cuchillo, cuchillo decidido y filoso, ni siquiera pienso en Neruda y sus navíos, ni en sus avíos, ni pienso en elogiar su materia acuosa, su agrura que es su identidad. Me mueve otro impulso, impreciso, tembloroso. Es una mezcla de certera incertidumbre, de sabiduría y un deseo casi homicida de sobrevivencia. ¿Quién es el más apto? ¿Quién el mejor? ¿O él o yo? Su contundencia obscena o mi triunfal y humano orgullo de destrucción. Este otro es un poema un poco más filosófico, creo, ¿no? Se llama Ángulos. Siempre creí, o sentí, o pensé que mis pensamientos o mis sentimientos eran agudos. Con el tiempo, que mucho no ayuda, se hicieron graves. Y ahora, con el tiempo que insiste en no ayudar, temo o creo que pueden hacerse obtusos. Este otro es un poema como de... Tengo una serie de poemas como del verano, ¿no? De observación de los brotes, ¿no? Se llama Estallidos. Las brevas estallan prematuras, sorprendidas, cuelgan en la vieja higuera, púdicas como doncellas entre las hojas y las ramas secas. Brillan ingenuas, socarronas, son como muchachitas calientes, maravillosamente sedosas. Es de no creer que estén ahí. De pronto, visitas perfectas, inesperadas. Todo indicaba que ella, la vieja higuera, había renunciado, no daba más. Pero insiste, se quebranta en sus ramas secas, nadie lo creería, pero frutece, insiste, año tras año. Se diría que la pelea. Nunca faltan árboles jóvenes, arrogantes, sin pasado de sequedad ni de viento, que no perdonan. Los árboles jóvenes no aman a las higueras viejas ni a los rosales. Se sorprenden por las brevas, pero no se maravillan, desearían que no brillaran. O que las torvas palomas, los ávidos loros, les exterminaran las brevas. Ellos no tienen otra manera de existir. Este otro tiene, es otro poema, traje muy pocos para no abrumar, porque la lectura de poemas siempre hace, no sé qué piensan quienes pueden estar escuchando el programa, pero dicen otra vez poesía, qué sé yo qué, bueno, pero hay que ver si logro animar un poco con esto. Este es un poema de otra índole, ¿no? Le puse como título Drama. Salvóse de un idioma el traductor y en las redes de otro cayó. Y luego de otro más lejano y de otros y otros como un vicio interminable. No se pudo resistir la visión de esas palabras extrañas, conmovedoras, lo ensegueció. Padecía de tinieblas en su claridad. Vio abismos, vio páramos, vio en ellas la fuente, una fuente brotante de juventud. Era la forma, era el sonido, acaso nupcias sintácticas conmovedoras o aguas termales, minerales absolutos, residuos, fragores apagados. Las voces eran confusas, clamaban, las palabras eran extrañas y sollozaban su enigma. Este último es un poema que escribí hace muy pocos días y lo leo ahora. Estreno mundial de este poema, ¿no? Muy bien, que quedará grabado acá, además, en nuestros archivos. Sí, en los anales. Los anales de la radio, sí. De la radio. Muy bien. Se titula Góngora piensa. El tiempo que a otros trajo el abandono, tráeme ahora la atroz incertidumbre del ocaso, el silencio y la inminencia de la noche y esa forma fugitiva del verso que nunca imaginé. Ese rostro iluminado, esa frase interrumpida, la fina sombra de una daga rompiendo un corazón. Todo ese fuego hasta ayer ardiendo, palabras que pudieron haber sido mías, fantasmas tenaces, una madre, un sueño, la apagada melancolía de una voz, la poesía. Bueno, Luigi Trick, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Ha sido un gusto conversar con vos y escuchar este estreno mundial que quedará registrado en los archivos del programa por lo pronto. Y será hasta la próxima molienda. Nos despedimos con una milonga más de Borges en la versión de Víctor Ramil, en este caso milonga de Manuel Flores. Hasta la próxima molienda. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Vendrán los cuatro balazos y con los cuatro el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre.